Hola, buenas, buenas, ya llegamos, no se altere, ya no desespere, este es su lugar. La entrevista oída, las noticias escondidas, voces conocidas vuelven a sonar. Somos los sonidos que confunden y entregarán. Por favor, descrea lo que va a escuchar. Para dar sentido a todo tipo de incoherencias, esta es la frecuencia a sintonizar. Sabemos que no es sencillo, dice que al mundo le falta un tornillo. Eso es lo que va usted a comprobar. Hoy escuchará todo eso que es nada, pero lo vamos a decir. Habla de fuego. Te desvías, te derrumbas, te yergues, mecido por el gong de las horas que golpeó el acebo dos veces. Más callado que tú, algo, puesto en libertad por alguien, salva tu nombre del carbón. Allí te yergues de nuevo, respirando en el sol fantasmal, entre hielo y ensueño. He llegado tan lejos por ti, la voz cuyo eco resuena en mí, ya no es la mía, pues habla el fuego. Un poema del querido Paul Auster, que inicia este programa, que se llama Al mundo le falta un tornillo, en esta radio, que se llama Radio Espica, en este dial, que es el 90.7, en este espacio, que es el Carlos Alfredo, y en este día tan especial, y con estos compañeros tan especiales, a los cuales ya saludé la audiencia, saludo ahora y les digo buenos días, buenas tardes, buenas noches y sobre todo buenas madrugadas al querido Carlitos y al querido Jonah. ¿Cómo andan? Buenos días, buenas tardes, buenas noches y buenas madrugadas a toda la audiencia del mundo de Le Falta un Tornillo. Eso. Buenas, buenas. Bueno, un gustazo estar compartiendo un nuevo programa. Y como hoy nos acompaña en el estudio Andrés, buenas aguas para él. Saludo y de eso vamos a estar hablando una buena Rosa. Parte del programa. Y un abrazo para María Rosa también. Y los demás integrantes no los saludamos aún porque confiamos en su llegada. Sí, suponemos que van a estar por aquí prontamente. Y le decimos a la gente, ya sin mediar palabra, que si nos quiere escuchar, nos escucha. Sobre todo, porque esto es voluntad, sobre todo, más que nada voluntad para escucharlo, porque los oídos, vio que siempre decimos, no tienen el filtro, están abiertos siempre. Nos puede escuchar por la 90.7, o por TuneIn Radio, o por Simple Radio, por Radio Garden, o por colectivo.sejuntalagente.org, esa que le gusta a usted, que yo. Colectivo Espica. Colectivo Espica. Sejuntalagente.org. Ay, por poco, algún día le voy a aprender. Así que excusa, nunca falta. Eso así lo tengo es. Escrito en la cabellera de mi cama, excusa nunca falta. y para escucharlo mucho menos, ¿verdad? ¿Qué le voy a decir? Bueno, que es lo que estábamos hablando. Y vamos a decirle que al mundo le faltan tornillos, va los en vivo los días jueves a las 21 horas y se repite los sábados a las 9 de la mañana y los lunes a las 3 de la mañana y a las 2 de la tarde. Y también se puede escuchar por ahí los podcasts que están en la Hay algunos web podcasts, si entra en la página del colectivo y busca más hacia abajo, hay algunos programas, fragmentos del programa subidos, colgados, hay historia hecha en voces. Y también le podemos decir a la gente, por ejemplo, que se puede comunicar con nosotros, escribirnos al 099-997787 o al teléfono de cualquiera de los compañeros y compañeras que forman parte del programa, que gustosamente recibirán sus mensajes, o si no, Carlito, al 4334-6679 y bueno, y decirles, porque nunca decimos como el eslogan del programa, que es Al mundo le falta un tornillo, periodismo desde abajo. Desde abajo, porque lo único que se arranca desde arriba es un pozo, ¿eh? E incluso le diré, además es posible arrancar un pozo desde abajo. Conozco gente, un chino que vino hasta acá un día, salgo al patio, cosa de no creer, salgo al patio y veo un chinito asomando la cabeza. Había hecho lo que la fantasía que todos tuvimos de chicos, dice que si cavamos tan profundo como para llegar al otro lado de la superficie, llegaríamos a China. Y bueno, no le íbamos a hacer nosotros los uruguayos. Obviamente fueron los chinos los primeros que llegaron hasta acá, el patio de mi casa. La semana pasada, sin ir más lejos. Mire usted. De no creer. Bueno, y bueno, el espacio Carlos Alfredo, le cuento que viene movidito, de descanso. Precioso, movidito y con unos espectáculos divinos. El sábado estuvimos disfrutando ahí de Emi y los Tatamis, de Emi Bernardico, junto a Gastón Reyes y a Facu Perdomo. Y también a Antonella Benítez y a Juli Prandini, Juli. Que hicieron un espectáculo divino, la verdad, tremendo. Y hubo un alimento muy rico también. Sí, unos tacos que... Tacos exquisitos, dijeron. Que la gente estaba, pero que saltaba. Tremendo, tremendo, la verdad. Muy lindo, divino. Que tuvimos la posibilidad de entrevistar en el programa anterior al querido Emiliano y cumplió con lo que quería. Fue así como una mini varieté. Divino. Estuvo divino. Y bueno, para ir adelantando un poquito, el sábado 12 de octubre, ¿no? Fecha, va a haber un nuevo Arte a la Cacerola, que va a ser el último del año, creo, como Arte a la Cacerola, me parece, al menos con comida de cacerola, creo que va a ser el último. Sí, sí, sí, porque en la suya ya no está dando. Una cacerola fría, mate. Sí, sí. Creo que ha sido, no sé, el año con más Arte a la Cacerola de todos, ¿no? Yo creo que sí. Yo creo no, que me parece que sí, sí, no lo conté, pero a mi entender, por arriba de los 8. Sí, sí. Mm. Bueno, y bueno, va a haber un espectáculo divino. Se van a presentar Fabián Laguna y Ernesto Díaz, dos músicos divinos. Y bueno, para ir ambientando la cosa, vamos a estar compartiendo en el día de hoy música de los dos, de Fabián y de Ernesto. Parece perfecto, como para ir calentando el oído. Así es. Para ir calentando el oído, vamos a arrancar y para sacarse las manitos frías vamos a escuchar de Fabián. Mire, vamos calentando la manito, justamente. Ahí va. Cuando la manito fría, vamos a ir calentándola, va a ir calentándola un poquito. Porque si usted se frota las orejas, cumple la función. Cumple la función. Así que las manitos frías de Fabián Laguna para ir ambientando el próximo Arte a la Cacerola. No tocan guitarra, las manitos frías no tocan guitarra. Son como las hojas en el otoño. Manitos calentitas tocan guitarra, las manitos calentitas tocan guitarra, son como las hojas en la primavera. Las manitos calentitas tocan guitarra, las manitos frías también tocan guitarra. Son como las hojas en la primavera.